como tal me tengo. Yo, la mujer, y me gusta más. Ya lo ves. Sí, bésame, yo lo siento de verdad. Sí, bésame, ven aquí, mi amor. Yo soy el hombre y como tal me tengo. Yo, la mujer, y me gusta más. Ya lo ves, me gusta el amor así. Ya lo ves, como a las flores su color. Sí. Lo siento de verdad. Sí. Bésame. Ven aquí, mi amor. Ya lo ves. Me gusta el amor así. Ya lo ves. Sí. Bésame, yo lo siento.